el sol. No se va a los problemas, pero se lleva mejor. A veces después de la tormenta llega la calma que reina en tu interior. La vida es dura, cuesta de llevar, pero bueno, se debe valorar, ya que es lo único que hay en el camino. Todos nos cruzamos, ya no quiero enemigos. Lo aprendí en lo vivido, por los amigos que perdí. Hoy me arrepiento por esas cosas que viví. Se quedó en un leve recuerdo que extinguí hace ya algún tiempo. Y pienso, quiero ser mejor y dar lo mejor de mí a los de mi alrededor. Por cosas que viví, por el amor que recibí. Porque no puedo estar sin ti. A cada paso que doy, got nothing to lose, now we're face to face.